danzan en el viento, poemas del amor que lancen las estrellas, manantiales, corazón, que dancen en el cielo, arco iris, picaflor, porque en ti está, porque en ti está el sol. Porque en ti está el sol que vive en tu corazón. Que dance el tiempo de tu corazón, que dancen las galaxias en tu corazón. Eres tú el astronauta, en ti está el sol, porque en ti está, porque en ti está la vida, corazón. Porque en ti está, porque en ti está la vida, corazón. En ti, que escribes poesías a los ángeles, poesías de Dios, que escribes armonía, armonía, corazón. En ti está la luz, no permitas que la ignorancia oculte tu corazón. Si permites, serás un ser gris, un ser de oscuridad, un ser triste. Que dancen en el cielo poemas del amor, que dancen las estrellas por el corazón, que dances tú la vida, amor, amor, amor, porque en ti está, porque en ti está la vida, corazón. Porque en ti está, porque en ti está la vida, corazón. Está. Que escribas poesías a los ángeles, que escribas poesías a Dios, que cantes en el cielo por la vida, que brindes por tu amada, brinden por el amor. Sé un ser de luz y tendrás alas de esperanza. Sé un ser de luz y volarás en el universo. Porque en ti está, porque en ti está la vida. Porque en ti está, porque en ti está el corazón, amor, amor. Canta, que escribes poesías a los ángeles, que canta canciones al amor. Canta, canta al universo y danza con tu corazón. Dile, dile que la amas y serás manantial de luz, de flor, corazón, dile, dile que la amas y libre tu corazón, dile, dile que la amas.